primero de agosto del año pasado, la Cámara de Roca condena a estos 7 policías y contra esa resolución ellos interponen un recurso de casación o de apelación, para que se entienda, ¿no? Al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que lo rechaza ese recurso y que confirma la sentencia que ya había emitido la Cámara en el mes de agosto. Eso fue a fines del año pasado. Contra esa sentencia del Superior Tribunal de Justicia, los abogados de los policías interponen otro nuevo recurso ante la Corte Suprema, un recurso de inconstitucionalidad. Se lo interponen al mismo Superior Tribunal de Justicia. Pasados 8 meses de ese recurso, nos corrieron en el interín traslado a nosotros a ver qué nosotros qué pensábamos, dijimos lo que pensábamos que se debía rechazar. Si querés te explico cuáles eran los argumentos que tenían los abogados, o si no, no sé, no tengo intención de hablar de algo que me parece que eran todos situaciones que no cuajan o que no tienen absolutamente nada que ver con la sentencia. Que hablaban de que algunas contradicciones de algunos de los 15 testigos, de los 15 que vieron a estos 7 policías, más a otros policías que tendría que estar preso como Vega y que no ha terminado esta causa Solano, sino que continúa con los otros abogados, policías que lo sacaron también del boliche. Para volver a finalizar la cuestión de tu pregunta, hoy ya le rechazan ese recurso a los policías, o sea, ya el segundo recurso que lo rechazan, o sea que ya hay 2 sentencias que dicen lo mismo, que dicen que estos 7 policías mataron a Daniel Solano, para sintetizarlo, ¿no? Bien, contra esta resolución no tienen más ningún recurso, sino tienen algo parecido, que es un remedio que se llama queja, que se le dice mal llamado recurso de queja. ¿Por qué mal llamado recurso de queja? Porque en definitiva no es un recurso, sino que es un pedido para que le atiendan ese recurso que le rechazaron. Y acá hay otras cuestiones que son, que no están claras en la legislación, hay que ser sincero, y que la Corte Suprema ha fijado distinto en algunas circunstancias. Si querés más explicaciones de qué es lo que, por qué te quiero decir, porque los recursos tienen todos un carácter, o casi todos, un carácter que se llama suspensivo. ¿Qué significa? Que mientras esté pendiente ese recurso, mientras vos lo hayas interpuesto en tiempo y forma y otro órgano superior al que dictó esa resolución lo resuelva, vos suspendés los efectos de la sentencia. ¿Cuál sería la suspensión de los efectos de la sentencia? Bueno, que estén los 7 policías condenados a perpetuo. Corte Suprema... Sí, perdón. No, eso te iba a preguntar. ¿La queja tiene tiempo de presentación a partir de esta resolución del Superior Tribunal de Justicia rionegrino? Exactamente, sí, tiene tiempo de presentación. Está. Se interpone ante... Bueno, sí, tiene un tiempo de presentación. Y ante eso, la Corte Suprema ha dicho, distintas circunstancias, no ya sobre un caso concreto de 7 policías condenados a perpetua en 2 sentencias, ¿no? Sino sobre los efectos de una resolución. El caso paradigmático que podrían seguramente argumentar los policías, ese se llama García Méndez, y que tiene que ver con una resolución respecto de la implementación de la ley de menores. Porque había una mora de la nación en implementar la ley de menores, ¿no? Que ya estaba por los pactos internacionales, estaba Argentina obligada, no a decir sí, queremos una ley de menores donde el niño sea sujeto de derecho y no objeto de la tutela estatal. Te estoy diciendo un caso concreto, ¿no? Para especificarte cuál sería, en ese caso, como ya el Estado había perdido y ya lo habían obligado a implementar la ley a como sea, claro. Entonces la Corte dijo, bueno, vamos a suspender los efectos, o sea, vamos acá a hacer como que suspendemos, pero ¿qué hace? Convoca a una serie de actores en un plazo de 120 días y le dice, bueno, listo. Bueno, en definitiva, en concreto, hay 2 situaciones, para ya llegar a la parte, después de la parte explicativa, que nosotros vamos a pedir que se los detenga. Yo lo que les quiero decir, aparte, ese pedido apareció, se formula inmediatamente a partir de esta resolución? Sí, de... lo que pasa es que no lo voy a hacer inmediatamente ahora porque estoy en Neuquén, después de tener una audiencia por otro juicio de desaparición forzada, mi amigo tiene que ir mañana a Ticún, tampoco porque yo presente inmediatamente el Superior Tribunal de Justicia los va a detener inmediatamente, porque ellos podrían, ellos mismos, inmediatamente proceder a la detención y no han querido hacerlo. Ah, mira. Que eso también es otra parte de lo que te quiero decir. Pero bueno, igual yo lo voy a pedir, con todos los argumentos que te estuve exponiendo y otro que no te voy a decir porque va a tardar mucho, que son situaciones que vamos a exponer para decir la detención. Otra cosa aparte, un pequeño segmento aparte, que esto tiene que ver con cualquier seguramente oyente que sea un empleado estatal, ¿no? Yo me imagino, ponele, ¿vos te imaginás a una maestra, a un docente, donde hay pruebas, donde 15 personas lo ven, que desaparece a un pibe, no que desaparece, que le pega a un pibe, que lo mata, que lo agarra la cabeza contra la pared y empieza a pa. ¿Vos te imaginás que después de 6 años y con toda esa prueba y con 2 sentencias que lo condenan a lo que sea, ese docente podría estar dando clase? Y en realidad estos policías tienen todo arma, todos cobran sueldo y siguen caminando al lado tuyo. Entonces, esto es toda, para mí, ¿no? Algo, hubo un pacto en algún momento, no sé cuándo, no sé cómo, no sé qué se arregló para que los policías tengan la impunidad que tienen. Eso es lo que quería decir para finalizar, por lo menos lo que quiero decir yo, salvo que les quede alguna duda de algo.